Pachamama, Pachamama, Madre Tierra, Madre Tierra, Pachamama, Pachamama, Madre Tierra. Juntemos nuestras manos por nuestro ecosistema, por los ríos, los nichos y hasta por las ballenas. Pacto Mundial Consciente, que este sea nuestro lema. Pacto Mundial Consciente, que este sea nuestro lema. Madre Tierra, yo ya no quiero más guerra. Madre Tierra, ya no queremos más guerras. Bien, compañeros, estamos de vuelta, queridos amigos, y como les decía en un inicio, el día de hoy vamos a hablar sobre veganismo, y para ello tenemos a un ciudadano del mundo acá con nosotros. Él es Anton Tepli. Él nos visita desde Rusia. En realidad ya es un ciudadano ecuatoriano más, porque ya vive acá más de 12, 13 años aproximadamente, y nos va a hablar sobre esto, porque es muy interesante el proceso que él siguió respecto al veganismo. También queremos comentarles que el día de hoy, entre todas las personas que nos llamen a comentarnos, a darnos sus saludos, vamos a estar sorteando tres membresías de 2x1 de Flora Restaurant Permacultura. Y el teléfono al que nos pueden llamar es al 2220-966. Vamos a dar inicio. Bienvenido, Anton. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días con todos. Como dijeron, mi nombre es Anton, soy de Rusia y ahora soy vegano por 6 o 7 años, más o menos. Es difícil a veces contar, pero más o menos sí, 6 o 7 años. Y soy ovo-lacto-vegetariano desde muy chiquito, desde 5 o 6 años. Qué interesante. Cuéntenos un poco más sobre qué es vegetariano o qué es lacto-vegetariano. Básicamente, el concepto de vegetarianismo está relacionado con la nutrición, ¿no? Y ovo-lacto-vegetarianos consumen huevos y consumen productos derivados de leche, incluyendo leche, ¿no? Pero no consumen carne. Y cuando digo carne, por supuesto, estoy incluyendo pescado, pollo y todos estos productos, porque muchos piensan que carne es solo carne de vaca o carne de chancho, ¿no? Básicamente, lacto-vegetarianos solo consumen productos derivados de leche, no consumen huevos, ¿no? Y por supuesto no consumen carne, ¿no? El concepto de veganismo es diferente al vegetarianismo, ¿no? Porque veganismo incluye mucho más cosas, ¿no? Es un estilo de vida, es una posición política también, ¿no? Además, veganismo, ¿qué es la diferencia, no? Los veganos, por ejemplo, no usan como productos hechos de la piel de los animales, ¿no? Como lana, cuero. Ajá. Y no asisten también a espectáculos o los circos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, los veganos básicamente tratan de liberar a los animales, o sea, que los animales no sean como una cosa, un producto, ¿no? Entonces los veganos básicamente están contra cosificación de los animales, ¿no? Que los animales no son cosas, son seres vivos, son seres sintientes y tenemos que respetarlos como tales, ¿no? Son nuestros hermanos y hermanas pequeños en este, ¿no?, planeta Tierra. En este planeta Tierra, ajá. Qué chévere, qué chévere. Cuénteme, usted, ¿por qué se interesó por este tema del veganismo? ¿Qué fue lo que le motivó, le llamó la atención? ¿Por qué se hizo vegano? Puedo empezar a hablar desde chiquito, ¿no? Porque cuando yo era chiquito, una vez me llevaron, mi abuela me llevó como al pueblo, un pequeño pueblo donde vivían algunos de nuestros parientes. Y yo tenía 3-4 años por ahí. Entonces ahí vi por primera vez en mi vida cómo tratan a un animal. Era un chancho y le mataron, ¿no? Le mataron, le asesinaron, lo vi, cómo lo hicieron y cómo luego lo procesaron, ¿no? Entonces eso tuve un fuerte impacto en mí, como sí, era claro, muy chiquito y todo. Pero claro, yo todavía no asociaba este sufrimiento con el consumo de carne, como todos nosotros, ¿no? Es difícil, como no es que nos cortan el chancho en pedazos ahí mismo y nos dan, ¿no? Ajá. Sino que ya viene el producto y no asocias ese sufrimiento de los animales con el producto que tú compras, ¿no? Y de ahí tuve otra experiencia muy interesante. Mi papá tenía una gran biblioteca y en esa biblioteca había muchos libros espirituales, como Bhagavad Gita, Tao Te Ching, etc. Entonces uno de los libros era Bhagavad Gita de la conciencia de Krishna. Y creo que sí era Bhagavad Gita, ¿no? Pero uno de estos libros. Entonces ahí había unos imágenes de las personas que consumen carne y que no consumen carne. Era un mercado, me parece, y eran colores oscuros, rojos, de las personas como que consumían carne, y al otro lado eran las personas que no consumían carne. Y como yo era igual niño, ese como imagen tuve otro impacto en mí importante, ¿no? Yo sí, entonces son más felices, más alegres estas personas, ¿no? Y ahí luego seguía sin comer carne. Por suerte mis padres nunca me obligaron, que es muy común en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Que los padres, a veces por miedo, un poco por la ignorancia, por desconocimiento, ¿no? Exacto. Obligan a los niños y piensan que el niño no va a crecer. Se va a enfermar. Pero yo, mi altura es 1.90 m. Entonces, vayan escuchando, por favor. Sí, vayan escuchando. 1.90 m y soy físicamente sano, no tengo enfermedades. Y entonces es un hecho, claro, que es difícil generalizar, ¿no? Pero sí se puede crecer y se puede alimentarse bien sin hacer daño a los animales. Y claro, siempre hay que estudiar, ¿no? Siempre hay que estudiar, hay que buscar con qué reemplazar esa deficiencia proteica, ¿no? Y claro, pero ahora es mucho más fácil que antes, porque antes había poca literatura sobre el vegetarianismo, sobre el veganismo. Sí había, pero era difícil de encontrar. Ahora, en cambio, en internet hay todo. Hay todos, hay charlas, hay manuales, hay recetas, todo. Entonces, es bastante fácil. Qué interesante. Usted, digamos que estamos, imaginemos por un momento que estamos visitándole en su casa. Si abrimos su refri, ¿qué nomás podemos encontrar? ¿De qué se alimenta el día de hoy? Básicamente es arroz. A veces consumo arroz integral, a veces consumo arroz blanco. Trato de alternar un poco ese asunto porque el arroz integral tiene mucha fibra, a veces acelera demasiado la digestión, ¿no? Me gusta mucho garbanzo, lenteja, los cocino como como todos saben hacer, ¿no? Sí. Sin uso de productos de los animales, ¿no? Sí. Productos de soya, aunque sí estoy tratando de limitar un poco el consumo de soya, ¿no? Por las razones que básicamente todos sabemos, ¿no? No creo que soya en sí es mala, pero sí tiene ciertas consecuencias, ¿no? Ambientales, también hasta ahora no se sabe el efecto de la soya transgénica, ¿no? ¿Qué es el efecto? Entonces, básicamente, sí, soya más quinoa, alguna puede ser veganesa, o sea, sería mayonesa vegana, que nosotros los llamamos veganesa, ¿no? Para distinguir de... En lugar de mayonesa, sino veganesa. Sí, veganesa. Okay. Básicamente se hace a base de leche de almendras o otros leches vegetales, ¿no? También a base de tofu se puede hacer. Tofu es un buen reemplazo para el queso, por ejemplo. Si pueden comprar un tofu, hay que prepararlo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de tofu. Uh-huh. Y hay un tofu que es realmente desabrido. El tofu en sí es desabrido, entonces hay que saber condimentarlo. Se puede remojarlo en la salsa de soya, por ejemplo. Y cambia el sabor. Hay tofu que ya viene condimentado. Soy tofu, me parece que se llama, y pueden encontrar en Supermaxi, por ejemplo, o en Camari. Uh-huh. Este tofu, si lo frían con aceite de coco, queda muy cerca al sabor de queso. De queso, es muy rico. Ajá. Y básicamente también otros, frutas, verduras, diferentes verduras, brócoli también, muchos no saben que brócoli también tiene bastante proteína, ¿no? Proteína, no solo que la carne tiene proteína, sino también vegetales claro, el brócoli. Claro, bastante proteína, claro. Y en el caso de los deportistas, por ejemplo, es bueno suplementarse con proteína adicional, ¿no? Entonces yo a veces voy al gimnasio, entonces sí hay días que me suplemento con proteína de soya, ajá. Y de ahí jugos, pan no como mucho, no me gusta pan, tal vez pan integral. ¿Qué más podría ser? Diferentes leches. Ajá. Muy bien, y tal vez de la cocina ecuatoriana, ¿tiene alguna especialidad o ha fusionado la cocina rusa con la ecuatoriana respecto al veganismo? No, sabe que así como hacer platos típicos, no me gusta mucho. Yo igual no me gusta mucho cocinar, les digo sinceramente, aunque es raro entre veganos, porque muchos de los veganos sí les encanta cocinar, inventar nuevos platos. A mí personalmente no me gusta y no invierto mucho tiempo en esto. Yo básicamente cocino cosas fáciles, como arroz, lenteja, algo de ajá, sencillas, de verduras, frutas y ya. Y invierto ese tiempo en otras cosas. También he escuchado, y no es la primera persona que me comenta sobre el alimentarse sencillamente, porque la gente, por lo general, cuando come, lo hace con la típica, la sopa, que es recontra elaborada, el arroz, el jugo, el postre, y de alguna manera, incluso alguna vez escuché el término de que estamos sobrealimentados. Y en realidad, el tema de comer sencillamente no solo va por el no maltrato hacia los animales, el uso y la explotación, sino también porque nuestro cuerpo necesita cosas puntuales para vivir, no hay por qué exagerar con la alimentación. Un poco en la parte espiritual, en la sabiduría que usted ha leído y ha traducido en todos estos años, ¿qué ha encontrado sobre eso? Sobre la sencillez en el modo de vida, en el modo de pensar, de hablar, de vestirse, de vivir en general. Sí, el libro Tao Te Ching habla mucho de la sencillez, ¿no? Uh-huh. Habla en muchos lugares. Y sencillez es lindo porque no te complicas mucho la vida, tienes más tiempo, no pasas tan estresado. Yo aconsejo a todos leer ese libro, Tao Te Ching, pero encontrar una traducción fiable, porque hay, ¿en qué sentido? Que es difícil traducir del chino, ¿no? Porque son hieróglifos, ¿no? Entonces cada hieróglifo tiene una cierta interpretación. Entonces hay muchas interpretaciones y hay que buscar unas traducciones que son más comprensibles, ¿no? Porque hay unos que lees y no puedes entender mucho. Y eso de simplificar la comida sí me parece una buena opción también, porque cuando tenemos tantos platos, igual se mezcla todo en el estómago, pero no todos los componentes que consumimos se digieren con la misma velocidad, ¿no? Por ejemplo, las proteínas se digieren, necesitan más ácido, ¿no? Los carbohidratos necesitan otras condiciones para su mejor digestión, si dijeran, se absorben básicamente el intestino, ¿no? Entonces, cuando mezclamos todo, es un poco de lo que se llama, no sé cómo es el término, pero es nutrición dividida o algo así, ¿no? O sea, comer separado proteínas y carbohidratos. Bueno, yo no practico esto, pero creo que mezclar todo, el arroz, es forzar el organismo a procesar todo eso, me imagino. Un postre que es dulce, ¿no? Los dulces hacen más lenta la digestión, ¿no? Entonces, claro, las proteínas, las grasas también van a digerirse con más lentitud, ¿no? Entonces, cuando mezclamos todo es un poco difícil para el cuerpo asimilar, ¿no? Claro, debe ser. Ajá. Justamente, para las personas que nos escuchan, ustedes saben, y si no saben, les recordamos o les comentamos que acá en Quito tenemos muchas opciones sobre comida saludable, vegana. Por ejemplo, tenemos Ahimsa Vegan Food, que está en la Cordero E570, entre Reina Victoria y Juan León Mera. También tenemos a Flora Restaurant Permacultura, que está en la Leonidas Plaza N2122 y Jorge Washington. También tenemos las pizzas de La Granja, que está en la San Gabriel OE5-139 y La Isla. Y también tenemos a Dulce Albahaca, que está en la Juan León Mera N2366 entre Baquedano y Veintimilla. Les mandamos también un cordial saludo a todos nuestros auspiciantes y les recordamos a las personas que nos escuchan que pueden llamarnos al 2220-966 para inscribirse en el concurso que tenemos el día de hoy gracias a Flora Restaurant. Vamos a continuación con una canción. Volvemos. Linda las imágenes. Bueno, este es como un momento para mí delicado del recital y la verdad que el spot gastronómico de la República Argentina no me es más amigable para mí. Esta canción se llama Sus vidas valen como la tuya. Inseminar, violar, raptar, trozar, sangrar, gritar. Eso es lo que padece un alma. Te quieren convencer que su sabor es más importante que su integridad. Qué espanto, este mundo enloqueció. De sustancias que pertenecían a otros hijos y se las robaron para calmar mi gulag. Mientras padecía alergias, dolores y diversos síntomas de un negocio, mis hermanos eran explotados hasta agonizar. Thank you. abrazar al árbol que sombra me dio. Nos quieren chamullar que las plantas sienten dolor en cada mordiscón y no da. Quien llora y sangra siente dolor. Muy bien, amigos, estamos de vuelta. Continuamos. Anton nos estaba comentando sobre el paso que usted o el cambio que hizo del vegetarianismo al veganismo. Coméntenos un poco más sobre eso. Sí, sí. Como les comentaba, estaba vegetariano por mucho tiempo. A los 15, 14 años ya empecé a descubrir las razones por qué uno tiene que ser vegetariano, ¿no? En este tiempo ya no se hablaba del veganismo. Y por lo menos en mi país, que es Rusia, no se escuchaba mucho del veganismo. Vegetarianismo sí estaba bastante aceptado. De hecho, antes de revolución en Rusia, el vegetarianismo estaba muy desarrollado. Muy desarrollado. Habían libros de vegetarianismo, habían sociedades de los vegetarianos. ¿Ya? Y con la revolución todo esto fue más o menos abolido, destruido. Ajá. Y entonces, descubrir las razones y ahí, y cuáles son las razones, también podemos hablar cuáles son las razones para volverse vegetariano o vegano, ¿no? Porque vegetarianismo es, para mí es el primer paso. Previo al veganismo. No siempre, algunos sí se pueden convertirse de una sola en veganos, ¿no? Uh-huh. Pero a veces es difícil, ¿no? Entonces tampoco podemos forzar o exigir a las personas que de una sola se convierten en veganos, porque a veces es bastante difícil, ¿no? Claro. Entonces, las razones básicas para este estilo de vida, esta posición política, es compasión hacia los animales, empatía con ellos. Porque el sufrimiento al que pasa el animal no justifica nuestros como gustos y nuestros, para mí son como antojos, ¿no? Porque básicamente ya es científicamente demostrado que el carne no es esencial para la vida de un ser humano, de una persona. Y entonces se puede reemplazar todo esto con los productos provenientes de los vegetales. Uh-huh. Entonces, cuando comemos carne, es básicamente nuestro antojo, nuestra gula. Exacto, lo que dice la Biblia es gula. Ajá. Es gula, sí, me olvidé esta palabra, pero ahora sí me vino a la mente, es gula, ¿no? Entonces, la idea es aprender, estudiar un poco por lo que pasa a los animales. Y en todos los libros espirituales nos enseña, en la Biblia, en Corán no habla mucho de esto, pero en muchos de los libros se nos habla de que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y eso aplica, otro precepto que hay es no matarás. ¿No? Sí, exacto, no dice no matarás seres humanos, no matarás moscas, no dice nada de eso, dice no matarás, no, punto. No está especificado, ¿no? Pero muchas personas lo entienden solo aplicando a los seres, a los humanos, ¿no? Uh-huh. Y no aplican a los animales. Y lo mismo con ese precepto, no hagas al otro lo que no deseas para sí. Entonces yo siempre aconsejo a una persona, cuando tiene dudas, imaginarse en lugar de este ser vivo que pasa por ese sufrimiento. ¿Quisiera usted estar en lugar de este ser vivo? O sea, por ejemplo, soy un pescador y pongo los gusanitos en la carnada. Entonces, para entender ese sufrimiento, usted puede imaginarse en lugar de ese pequeño gusanito que de hecho sufre. De hecho sufre y puede imaginarse cómo ese gancho entra en su cuerpo y es feo, pero ahí se da la cuenta qué es el sufrimiento, ¿no? Así es, un tema de empatía, de ponernos en los zapatos del otro. Eso, exactamente. O en las patitas del otro. En patitas de otro, ajá. Entonces, básicamente, estas son las razones para practicar veganismo o vegetarianismo, ¿no? Hay otras razones que son ambientales, hay otras razones que son de salud. Y para mí la razón principal es básicamente esta, es la compasión y la empatía con otros seres, ¿no? Otras razones me parecen un poco, bueno, menos razones ambientales, pero el razón de la salud me parece bastante egoísta. Uh-huh. Entonces, todas razones egoístas, o sea, pueden servir, pero ahí estamos aumentando nuestro egocentrismo. Uh-huh. Egocentrismo, antropocentrismo también, y no es lo correcto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siempre inspiro a las personas que lo hagan por las razones de compasión y empatía con los animales, no solo por las razones de la salud, aunque también es importante, pero no es lo principal. En realidad, yo hace algún tiempo había escuchado una frase que decía Paul McCartney, creo que fue, uh-huh, si los mataderos tuvieran las paredes de cristal, seguro mucha gente se convertiría inmediatamente al vegetarianismo, porque una cosa es ir al supermercado, pagar lo que toque pagar por el pedazo de carne ya, uh-huh, ya procesado y todo, y otra cosa es uno mismo tener que clavarle un cuchillo a otro ser vivo y saber que hace unos minutos estaba vivo y luego que me lo estoy comiendo, básicamente que mi cuerpo es un cementerio de animales. Es totalmente diferente. Claro, exactamente. Y de esto hablamos al inicio, ¿no? Porque muchas personas, y no debemos juzgar a las personas, ahora estoy dirigiéndome a los veganos y a los vegetarianos, no debemos juzgar a otras personas y tener una actitud negativa hacia ellos, porque nosotros estuvimos en la misma posición. Algunos, ¿no? Algunos ya nacieron vegetarianos o se convirtieron desde muy pequeño, ¿no? Pero muchos igual pasaron por este proceso de consumo de carne, de derivados, de leche. Y tenemos que tener esa comprensión, ¿no? Y para igual poder ayudar a las personas, porque muchos no lo hacen porque son malas, ¿no? Sino por desconocimiento, exactamente. No saben qué es lo que pasa, qué está detrás de este consumo de carne, ¿no? Todo ese sufrimiento. Por eso tenemos muchas películas ahora en internet y la gente solo al ver una película ya se hace vegetariano o vegana, porque se abren los ojos y ve todo ese sufrimiento animal. Entonces, la idea es educar a las personas, ¿no? Enseñarles estas cosas y no hacerlo a través de unos actos violentos, porque la violencia para mí solo trae más violencia, ajá, conduce a más violencia y rechazo también. Y a muchos de nosotros nos ha pasado que los padres nos inculcaban algo y luego rechazamos todo lo que nos inculcaban porque los padres hacían esto con un poco de violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay un rechazo. Al ser humano le gusta ser libre, no les gusta que le obligan a hacer algo. O sea, la idea es entender el por qué debemos hacer una u otra cosa. Y a los niños igual hay que explicarles por qué tiene que hacer esto o no tiene que hacer esto. No solo decir, no hagas, ¿no? O no vayas ahí, pero hay que siempre explicar ¿por qué? Razonadamente, con argumentos. Razonadamente, claro, y sin emociones negativas, básicamente. Excelente. Ajá. ¿Qué mensaje usted le daría a esas personas que nos escuchan y todavía están en el proceso de autoconvencerse de ser vegetarianos o veganos? Porque existen muchas dudas, obviamente, y si me enfermo, y mi familia, ¿qué va a decir? Y cuando salga con mis amigos, ¿qué voy a comer? Es que no hay muchas opciones, es que, no sé, hay un montón de argumentos. Sí, hay un montón de argumentos, y el inicio del vegetarianismo o veganismo para muchas personas es bastante duro porque no encuentran mucho apoyo en el entorno, ¿no? En sus familias, entre sus amigos, a veces hay burlas. Pero en Ecuador me parece que es un país que está bastante como apto para los veganos y vegetarianos, porque hay una abundancia de productos frescos, ¿no? Verduras, granos, diferentes granos, quinoa, todo esto, y a precios bastante moderados, ¿no? Porque en Europa, en Estados Unidos, en mi país, Rusia, los precios de esos productos son bastante elevados, ¿no? Aquí se puede comer bien y bastante barato sin consumir los productos de origen animal, que provienen de los animales. Y ahora en Quito y en otras ciudades, por ejemplo en Cuenca, en otras ciudades grandes, ciudades pequeñas, es difícil encontrar opciones vegetarianas o veganas, como si quieres comer fuera de tu casa, ¿no? Uh-huh. Pero en Quito hay, no sé, unos 15 tal vez restaurantes vegetarianos, unos 3 o 4 veganos, ya son veganos, y usted puede, si quiere encontrar estas opciones, puede descargar la aplicación que se llama Happy Cow, vaca feliz, ajá, vaca feliz. Happy Cow en inglés, ajá, y es una aplicación gratuita, y en esa aplicación, según su ubicación, le va a salir una lista de los restaurantes vegetarianos. Usted puede escoger vegetarianos, veganos, restaurantes que tienen opciones vegetarianos y tiendas que venden productos vegetarianos o veganos. Es una aplicación muy útil porque cuando uno viaja y es vegetariano o vegano, no sabe a veces dónde encontrar. Claro, como me imagino que es como una especie de mapa que sí detecta dónde uno está parado en ese momento y le detecta alrededor cuántas opciones hay. Exactamente, ahí te enseña dónde es, la dirección, hay reseñas también, las personas escriben si es bueno o malo, qué precios tienen más o menos. Y es muy útil, y yo cuando viajo siempre uso y llego a, digamos, Riobamba, pongo dónde están las opciones. Bueno, en Riobamba encontré solo uno. Pero existe, lo bueno es que sí, sí existe. Bueno, siempre, igual, siempre, ahora la gente está más como preparada y conoce qué es vegetarianismo. El veganismo todavía no está tan conocido, ¿no? Pero muchas veces he comido en lugares que sirven carne, aunque no me gusta esto, pero a veces por las razones, por circunstancias toca comer, ¿no? Y siempre tienen alguna opción vegetariana, les puedes pedir arroz, les puedes pedir ensalada, un aguacate, una menestra, pero hay que explicar que no debe contener carne, no debe ser cocinada con productos animales, ¿no? De origen animal. Claro. Entonces la gente es bastante comprensible y yo nunca he tenido problemas, incluso en tienda, en restaurantes y cafeterías que son bastante como, no sé cómo decirlo, como bastante como en pueblos bastante como alejados, ajá. Uh-huh. No tenía problemas con esto. Básicamente se pide un almuerzo, solo que la sopita de verduras y el arroz que le pongan, la menestra y la ensalada, y se acabó. Hay que especificar que no quiero que esté con carne ni pescado, y tal vez ni con el huevo ni con otras cosas. Y bueno, yo en mi práctica nunca me topé que las personas se molestaron por esto. Más bien, puede ser, bueno, no como mucho afuera, pero puede ser que también se moleste. O sea, ajá, les parece extraño. Entonces no quiere el segundo, le digo, ajá, no, sí, sí quiere el segundo, pero no le ponga tal cosa. Ah, ya, y ahí entonces, y eso sí, o sea, es como que se choquean, por así decirlo. Sí. Pero ahora es menos porque la gente ya sabe que vegetarianos, veganos, entonces sí es más fácil. Por favor, repítanos el nombre de la aplicación para las personas que nos escuchan. Se llama Happy Cow en inglés, o sea, vaca feliz, pero escrito en inglés, ¿no? Happy Cow, ahí le sale. Creo que hay otras aplicaciones, pero desconozco. Igual pueden buscar aplicaciones vegetarianos, veganos, aplicaciones para vegetarianos y veganos, ¿no? Listo. Y ahí les salen las opciones. Excelente alternativa, entonces. Vamos con una canción más y volvemos. Ya basta de prejuzgarme. Hoy canto con la verdad que ellos no pueden expresarte. El cuerpo de un animal no es propiedad de tu hambre. Hoy quiero reflexionar. Mañana quizás sea tarde. Yo vi su mirada gritar y su piel adornar los trajes, su garganta exigiendo piedad. Para matarle, ve a las modas pintando en el mar la impotencia de ver su sangre y a los hombres del mundo callar cuando yo no puedo callar. Muy bien, estamos de vuelta. Mientras sonaba la canción, estábamos hablando con Anton que hay no solo argumentos para ser vegetariano o vegano respecto a la salud, al medio ambiente y al no causar daño a otros seres vivos, sino que también hay un tema, hay todo un tema ahí de espiritualidad, de incluso de religiones que reafirman esto que de alguna manera yo siempre le he llamado la conciencia con la que venimos, que es nuestra esencia básicamente, y creo profundamente en que nuestra misión en la vida es autodescubrirnos, descubrir nuestra propia verdad, la que llevamos dentro. Pero también tenemos mucha información fuera que podemos encontrar en libros, y quería preguntarte eso, ¿qué literatura espiritual, religiosa has encontrado sobre el tema del no daño hacia los animales? De hecho existe ahora mucha literatura de este índole, y hay incluso literatura que se enfoque en estudiar diferentes corrientes religiosas y cómo el vegetarianismo o veganismo se ha desarrollado dentro de esos corrientes o movimientos religiosos o espirituales, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, en Islam no hay no se habla mucho del vegetarianismo ni de veganismo, y se puede entenderlo porque el Islam se desarrolló entre los nómadas. Y son pueblos que no había mucha verdura y ni frutas. Bueno, frutas sí había, pero verduras no. Entonces sí era difícil practicar esto, ¿no? Y por eso no se habla mucho de estos asuntos. Pero, por ejemplo, en Bhagavad Gita, que es un libro de la... Es como... Estoy simplificando bastante, pero es como la Biblia para los cristianos, es como Biblia para los hindúes, ¿no? Bhagavad Gita. Ajá. Uh-huh. Ahí sí se habla del veganismo, de no consumir carne y no tratar de no asesinar a otros. Explícitamente seres. Dice el no consumo de carne. No puedo citarlo ahora, no, claro, pero sí, la idea es lo que dice la idea el Corán. Ajá. El Corán simplemente no toca este tema, ¿no? El Bhagavad Gita sí toca este tema. Y en muchos otros libros también habla de karma, ¿no? Muchos no creen en karma, no creen en reencarnación, pero yo personalmente sí creo en karma y sí creo en reencarnación, ¿no? ¿Y en qué consiste karma? Es lo que hacemos, luego regresa a nosotros, ¿no? ¿Puede ser en esta misma vida como en la siguiente? Sí, puede ser en esta misma vida como en la siguiente. Si causamos sufrimiento, vamos a sufrir. Si causamos otro tipo de daño, también vamos a experimentar este daño en nosotros mismos. ¿Y por qué esto sucede? Básicamente es para que aprendamos a no hacerlo. Entonces, a través de nuestro sufrimiento, descubrimos qué tan mal es experimentar esto o otro, ¿no? Por ejemplo, yo robo a una persona, ¿no? O me roban a mí. Entonces, yo experimento en mi propia carne qué feo es ser robado. Entonces, claro, ya me viene la idea de que yo no quiero hacer esto a otros, ¿no? Si soy una persona más o menos como poco consciente de lo que hago, ¿no? Y lo mismo con otros, ¿no? Cuando sufrimos, entendemos qué es el sufrimiento. Básicamente es la idea de karma, ¿no? Enseñarnos... Es como una ley universal que rige en el universo. Entonces, lo que hacemos regresa a nosotros. Si hacemos cosas positivas, cosas buenas, esto también va a regresar a nuestra vida y se llama karma positivo, ¿no? Y hay karma negativo que también regresa a nuestras vidas. Y de ahí implica no causar daño también a los animales, ¿no? Y... No hemos tocado un tema importante que me parece, ¿por qué cuando compramos carne hacemos daño, no? Porque muchas personas no asocian la compra. Yo solo compré, yo claro, yo compré, yo no asesiné ese animal, no clavé el cuchillo en ese animal, ¿no? Pero somos cómplices del asesinato en este caso, ¿no? Porque otras personas, otras empresas, granjas, etcétera, todo, ellos hacen esto para nosotros porque hay demanda. Entonces, cada vez que compramos, esa es básicamente la idea de veganismo, ¿no? No apoyar el consumo de estas cosas, ¿no? Y cuando compramos, apoyamos de cierta manera esta industria, ¿no? Y aumentamos la demanda por estas cosas, ¿no? Estamos pagando por el salario del asesino. Así es. Y muchas personas no quieren trabajar en esto y sufren mucho, ¿no? Los carniceros, pero les tocó y no tienen tal vez, aunque siempre hay opciones, ¿no? Siempre hay que buscar opciones y no involucrarse en las cosas que hacen daño a la ciudad, a los seres humanos y a los seres en general, seres vivos, ¿no? Que, por ejemplo, la producción del tabaco es otro tema, ¿no? Las personas que venden el tabaco, de cierta manera, contribuyen a que otras personas se enferman, ¿no? sea, incluso si estás en la calle vendiendo cigarrillos, ya estás contribuyendo a que las personas que compraron de ti se enferman. Y ya has demostrado que el tabaco sí provoca efectos fuertes. Cancerígenos y en general, ¿no? En general, muy malos para la salud, ¿no? Entonces las personas también deben pensar en esto, en qué actividad estoy participando. La consecuencia de sus propias acciones. No se limita a coger y dar un billete y se acabó. Hay muchas más cosas por detrás. Así es, exactamente. Y pueden revisar esto en muchas cosas. Por ejemplo, ahora en Ecuador es un tema muy como hay mucha flor que cultiva, ¿no? Uh-huh. Y las florícolas. Y para mí es bastante esa actividad es bastante dañina. O sea, yo lo veo como bastante dañina. ¿En qué sentido? Se gasta mucho recurso para cultivar estas flores y luego estas flores ¿dónde acaban? En el basurero. O sea, por un sentimiento de placer súper pasajero estamos malgastando un montón de recursos. Y las personas, ¿no? Es una tradición también, ¿no? Que el hombre tiene que regalar un compromiso. Y ya mismo viene el 14 de febrero y la industria de florícola va a ganar miles de millones de dólares. Sí. Por un momento de gusto que le den a la persona que recibe las flores. ¿Qué alternativas usted sugiere respecto a este tema? Puede hacer las flores en macetas, por ejemplo, ¿no? Que uno puede poner y admirar la flor. Detrás de esto también hay otro asunto que es la muerte de otros seres, porque las plantas, muchos no consideran las plantas como seres vivos, pero yo estoy seguro que cada planta es un ser vivo y que sí siente, aunque claro, su sentimiento, su capacidad de sentir no es igual a lo de los animales, no siente dolor hasta tal grado, pero sí puede percibir La energía, la muerte y todo esto, ¿no? Entonces, cuando estamos participando en este igual, matamos a miles de los seres que son plantas, ¿no? Sin una justificación, ¿no? Porque es importante también entender que cada acto puede ser justificado o no. Por ejemplo, en caso de hacer daño, ¿no? Porque puede ser daño justificado y daño no justificado, ¿no? Por ejemplo, siempre hay que tratar de no causar daño injustificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevamos a un perito que está muy enfermo y que ya está al punto básicamente de morir. Llevamos a un veterinario para que le haga dormir. Estamos causando daño, ¿verdad? Uh-huh. Pero es un daño justificado. Es un daño necesario, es un daño justificado, porque detrás hay una razón bastante fuerte que es disminuir el sufrimiento de este ser, porque igual va a morir, pero le ayudamos, ¿no? Que sea más, aunque siempre es una decisión difícil y todo, ¿no? Claro. Y hay un daño injustificado. Y en el caso de los animales es un daño injustificado porque podemos reemplazar estos productos con los productos provenientes de las plantas, ¿no? Otro ejemplo que puede poner de un daño injustificado es, por ejemplo, una persona está paseando por el bosque y rompe una rama o agarra una flor o simplemente a veces las personas se sienten y empiezan a agarrar las hierbas que crecen por ahí. Uh-huh. Sin darse cuenta, es como automáticamente. Sí. Y está haciendo un daño injustificado porque no hay... No consciente la persona. Claro, y no consciente. Y muchas personas lo hacen conscientemente. Porque, por eso muchos maestros espirituales hablan de que no somos conscientes de lo que hacemos a veces, ¿no? Somos a veces como unos robots y seguimos los patrones que nos inculcaron desde niños, ¿no? Que nos inculcó la sociedad. Entonces, ahí estamos haciendo daño injustificado porque no es que vamos a comer esa hierba o esa flor o algo así. Sí. Solo arrancamos y lo botamos fuego. Interesante. De alguna manera todo eso se nos regresa con el karma. Sí, todas estas acciones se nos regresan. Es una creencia, para mí es un conocimiento porque De hecho, yo no puedo explicar sin aplicar la karma, el karma y la reencarnación, yo no puedo explicar muchas cosas. Por ejemplo, los niños enfermos, ¿no? ¿Por qué los niños se enferman? O sea, dentro del marco de la espiritualidad, por supuesto, si estamos hablando. Si, sí, claro. Si nos consideramos como ateos y solo vivimos una vez, claro, debe haber alguna otra explicación, ¿no? Pero si consideramos como seres espirituales que evolucionan, no se puede explicar esos fenómenos sin aplicar la reencarnación y karma. Entonces, cuando vemos niños que sufren, que tienen ciertos defectos, es su karma. ¿Por qué no puedes explicarlo de otra manera? ¿Por qué tiene ese defecto, no? No sé si me hago entender. Claro, lo que comúnmente llamamos la injusticia de que ellos hayan nacido claro. con algún tema. Si Dios es justo, entonces ¿por qué permitió que los niños están sufriendo? Porque con adultos puede ser más entendible, porque ya hicieron algún mal y entonces les tocaron las consecuencias. Pero el niño no ha hecho nada. Entonces, pero sufre, ¿no? Entonces tiene estas cosas. Claro, claro, así es. Muchísimas gracias, Anton, por toda la entrevista y compartirnos tus conocimientos y más que nada por darnos tu experiencia como una persona que ahora es vegana, en algún momento fue vegetariana, pero principalmente un ciudadano común y corriente como, acá acostumbramos a invitar a organizaciones, fundaciones, personas que son activistas, pero en esta ocasión hemos tenido a un ciudadano más del mundo que ha tomado la decisión de hacer mejor las cosas, en quitar de su plato de comida, todo tipo de violencia y maltrato hacia otros seres vivos. Queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan, principalmente a nuestros auspiciantes, y les dejamos, y será en una próxima. Muchas gracias, saludos. Gracias. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal. Sí.